Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar. Y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 30 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Como de costumbre, recomiendo que se consulte un mapa. Busquen los ríos del Nilo en el norte de África. Les daré un momento para buscarlos mientras presento el programa. Gracias a Leonardo López por toda su ayuda. Él sube estos y otros programas al sitio web www.archive.org. Son de libre acceso. Cualquier comentario o sugerencia sobre los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenido. Tanto mi dirección de correo, telfordjohn50@gmail.com, como el archivo de los programas, están incluidos en la página de Facebook para la radio. La página está bajo el nombre de Leonardo López. Esto es el programa número 10. Fue grabado el 13 de julio de 2020. Es el primer programa de dos sobre el grave conflicto entre Egipto y Etiopía, y que también involucra a Sudán. Entonces, comencemos esta primera parte. Sabemos que el calentamiento global acentuará los problemas relacionados con el agua. Estos dos programas tienen que ver con la geopolítica del agua. La cuestión internacional es, ¿podría Egipto atacar a Etiopía por su agua? En el primer programa explicaré este grave conflicto. Analizaré la oposición de Egipto y de Sudán a la construcción de una represa en Etiopía. La represa se encuentra en el río Nilo Azul, que fluye desde Etiopía hacia Sudán y Egipto. En la segunda parte, la próxima semana, analizaré las implicaciones más amplias de este conflicto. También explicaré lo que podría pasar en el futuro. Y completaré esa segunda parte la semana entrante con una mirada a los problemas internacionales del agua, incluyendo el caso de Argentina. Estos temas pueden ser de particular interés para los habitantes de Punta del Indio. El pueblo se encuentra sobre las aguas que provienen de varios países y provincias. Para arrancar, en el mapa buscan el río Nilo. El Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen en Jartum, Sudán, para formar el gran río Nilo. Se encuentran en el noroeste de África. Para encontrarlos, primero busquen lo que se llama el Cuerno de África. Se encuentra en la costa oeste de África. Se adentra en el Golfo de Adén y el Mar de Arabia. Tiene la forma del cuerno de un rinoceronte, de donde se deriva el nombre. Luego, miren hacia Etiopía. La fuente del río Nilo Azul está situada en Etiopía. Pueden ver dónde se une al Nilo Azul con el Nilo Blanco en la capital de Sudán, Jartum. Allí forman el río Nilo, que continúa hasta Egipto y el mar Mediterráneo. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿por qué Egipto ha amenazado con bombardear Etiopía? ¿Qué está construyendo Etiopía? ¿Por qué se oponen Egipto y Sudán? ¿Y cuáles son las últimas noticias sobre esta guerra potencial? Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué Egipto ha amenazado con bombardear Etiopía? El 20 de junio de este año, Egipto presentó una solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pidió que el Consejo de Seguridad interveniera en relación con la llamada Gran Represa del Renacimiento de Etiopía. La Gran Represa de Renacimiento se construyó sobre el río Nilo Azul en Guba. Está a unos 15 kilómetros de la frontera de Etiopía con Sudán. Como he dicho, el Nilo Azul se junta con el Nilo Blanco y continúa desde Sudán hacia Egipto, donde desemboca en el mar. Por lo tanto, una represa en el Nilo Azul podría tener un gran impacto río abajo, tanto en Sudán como en Egipto. El llenado del embalse de la represa debe comenzar ahora. Llevará años para llenarlo. Etiopía quiere comenzar a llenar de inmediato para aprovechar la actual temporada de lluvias. La velocidad a la que Etiopía llenará el embalse es un punto importante de conflicto. El Nilo Azul es la fuente de la mayoría de las aguas del Nilo. La proporción del flujo del río, el caudal, que Etiopía retiene, determinará el efecto en los países vecinos. Egipto y Sudán dicen que se verán gravemente afectados por un rápido llenado del embalse. Esto tendrá múltiples impactos. A medida que se llena, la cantidad y la calidad del agua en el Nilo se verán seriamente afectadas. Egipto, por ejemplo, depende del río para la mayor parte de su agua dulce. Egipto dice que la represa es un problema existencial para sus 100 millones de habitantes. Los problemas incluyen el impacto en su propia gran represa Aswan. Esa represa, construida entre 1960 y 1970, se utiliza para la gestión del agua, los controles de inundaciones y la producción de electricidad. Además, la interrupción de las aguas del Nilo afectará a ciudades y pueblos, tierras agrícolas, a las actividades económicas, como la pesca, ambientes naturales, etc. Tanto Egipto como Sudán sostienen que, con el cambio climático, estos riesgos serán mayores en el futuro. Egipto teme que el país estará a la merced de Etiopía si no hay un mecanismo de resolución de disputas. Y esto es algo que Etiopía ha continuamente rechazado. Egipto también teme que si Etiopía llena y opera la represa sin un acuerdo, otros estados de la cuenca del Nilo podrían hacer lo mismo. El Nilo Blanco, por ejemplo, es compartido por casi una docena de países. Egipto quiere evitar ser puesto nuevamente en esta situación. Quiere detener cualquier acción y proyecto unilateral aguas arriba, sin un proceso de consulta. Durante la última década, las negociaciones entre Egipto, Sudán y Etiopía han fracasado. Estos incluyen negociaciones organizadas por los Estados Unidos. Las tensiones están aumentando y prevalece la desconfianza. Etiopía ahora ha dicho que comenzará a llenar la represa con o sin acuerdo. Ahora el conflicto se está volviendo violento. Ha habido graves enfrentamientos en la frontera entre Sudán y Etiopía durante el último mes. Aunque Sudán se verá afectado también, la principal oposición proviene de Egipto. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que Egipto tomaría todas las medidas necesarias para proteger sus derechos sobre el agua del Nilo. Algunos funcionarios egipcios incluso han hablado del bombardeo de la nueva represa. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, respondió que su país estaba listo para, y cito, movilizar a millones de personas para defender la represa. Aquí haremos una pausa para escuchar música de Irlanda. Se llama Carolan's Concerto. Se toca en el arpa irlandesa. Después de esa pausa musical, continuaremos analizando el conflicto por el agua entre Egipto, Sudán y Etiopía. ¿Cuál es la posición de Etiopía en este conflicto por el agua? Como dije anteriormente, en este programa, la gran represa del Renacimiento de Etiopía se está construyendo en la woreda o el distrito de Guba, a unos 15 kilómetros de la frontera con Sudán. Etiopía comenzó la construcción en 2011. El gran proyecto costará casi 5 mil millones de dólares. El gobierno de Etiopía tiene la intención de financiar el costo total de la represa por sí mismo. Quiere evitar depender de países extranjeros que podrían ser presionados por Egipto para eventualmente retirar su apoyo. La represa tendrá capacidad para producir 6.500 megavatios, o sea, 6,5 gigavatios de electricidad. Esta será la central hidroeléctrica más grande de África y la séptima más grande del mundo. Podrá suministrar electricidad a decenas de millones de etíopes. Etiopía considera que el proyecto es esencial para su desarrollo económico. En febrero de este año, Etiopía rechazó un acuerdo redactado por Estados Unidos y el Banco Mundial, luego de conversaciones en Washington. Funcionarios etíopes dijeron que el acuerdo favorecía Egipto. Sin embargo, Etiopía se compromete a no causar daños significativos a sus vecinos. Pero Etiopía rechaza cualquier acuerdo que pueda restringir el funcionamiento de la represa o limitar la construcción de más represas, río arriba en el Nilo Azul. Etiopía dice que se ha visto frustrado en intentos anteriores de explotar el río. Culpa a los acuerdos históricos que datan de lo que ellos llaman la era colonial. Esos acuerdos requieren el consentimiento de Egipto para tales proyectos. Por ejemplo, en un tratado de 1959, Sudán y Egipto se otorgaron derechos exclusivos sobre todas las aguas del Nilo. Etiopía había sido excluida de ese acuerdo. Etiopía ha rechazado la noción de que Egipto tiene derechos históricos sobre el agua. Etiopía no acepta que el consumo actual pueda usarse como una medida de cuánta agua debería recibir los países aguas abajo. El representante permanente de Etiopía en las Naciones Unidas, el señor Taye Atzki Selassie, respondió a la queja de Egipto ante las Naciones Unidas. Él dijo que Etiopía no está pidiendo demasiado. Busca corregir injusticias pasadas y compartir este precioso recurso de manera equitativa y razonable. ¿Qué puede pasar ahora? Aunque las tensiones son altas, a corto plazo una guerra no es probable. Desde el 9 de junio de este año, los tres países han tenido varias reuniones virtuales con tres observadores de los Estados Unidos, la Comisión Europea y Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, actualmente preside la Unión Africana. Con su mediación, Egipto, Etiopía y Sudán han acordado formar un comité de negociación. Etiopía dijo que la Unión Africana y no el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayudará en las negociaciones y dará asistencia técnica. El ministro de Agua de Etiopía, Seleshi Bekele, dijo que se había decidido finalizar un acuerdo en 2 o 3 semanas. Y mientras tanto, se ha postergado temporalmente el llenado del embalse. Esa decisión indica la intención de resolver el problema sin la intervención extranjera. El nuevo comité incluye expertos legales y técnicos de los 3 países. Dentro de 2 o 3 semanas, el comité tiene que acordar cómo y durante qué periodo se llenará el embalse. Egipto y Sudán quieren un acuerdo que sea lo más detallado, vinculante y duradero posible. Por ejemplo, Egipto quiere que el acuerdo incluya protocolos de mitigación de sequías. Sin embargo, como ya he explicado, Etiopía se niega a ser restringido en el funcionamiento de la represa o en la posible construcción de nuevas represas sobre el Nilo Azul. Por lo tanto, tendremos que esperar para ver qué acuerdo se puede alcanzar y si se puede evitar una guerra por el agua. Allí terminamos este programa sobre el conflicto entre Egipto y Etiopía por el agua. La próxima semana, en la segunda parte, examinaremos el contexto más amplio de este grave conflicto. Examinaremos los antecedentes de los 3 países involucrados. También examinaremos sus intereses y el posible desenlace del conflicto. Un conflicto que amenaza con ser la primera guerra internacional por el agua de este siglo. Y también la semana entrante examinaremos las posibles implicaciones para Argentina. Como ya dije, el tema puede ser de particular interés para los habitantes de Punta del Indio. El pueblo se encuentra junto a las aguas que provienen de varios países y provincias. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado el programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Agradezco a la radio comunitaria. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este programa con ustedes. Hasta el próximo programa. Y les invito a escuchar más música relacionada con Irlanda. For you, water, who, oh. jumping out for you, jumping you, oh, you, oh. Vi geist jag flesh nit you can and nit with the flu and orange to for you, oh, you, oh. But you jumping out for you, for you, oh, you, oh. Ishne hier wa khan katiri kas ta khase for you or you but you ma khanat for you or you all on me ne minste den ne pinge ta voice for you or you but you ma khanat for you or you but you ma khanat for you or you Covid milium, shema grag vid milium, medal vinged on the hook, covid milium, medal vinged on the hook, covid milium, get a yen vid milium, medal vinged on the hook, covid milium, medal vinged on the hook, covid milium, get a nurse vid milium, medal vinged on the hook, covid milium, medal vinged on the hook, covid milium, get a canyach vid milium, medal vinged on the hook, covid milium, medal vinged on the hook, covid milium. Shani vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium gere alek vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium gere sti vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium gere shemi vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium med a ringe dan ich hocko vet milium gere chuli vet milium med a ringe Hook over milium, made a ringgit on the hook over milium. Get a mud and bit milium, made a ringgit on the hook over milium, made a ringgit on the hook over milium. Get a knee bit milium, made a ringgit on the hook over milium.